El Sename. Sename busca la protección y restitución de los derechos vulnerados de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. De nuestro país. Para dar con el paradero de menores, de los cuales muchos huyen de centros del Sename a causa de los malos tratos. Es el organismo destinado a ejecutar las medidas y sanciones establecidas por un tribunal cuando un adolescente menor de 18 años y mayor de 14 años comete un delito. Un joven interno con un corte en su cuello, otro en el abdomen y algunos en sus extremidades. El Sename solo puede intervenir una vez que la justicia ya ha dictado una sentencia condenatoria. De las 1.313 muertes ocurridas, 1.313 muertes ocurridas. Una ingesta supuestamente excesiva de medicamentos. El 88% de las residencias registra abuso físico, maltrato y abuso sexual. Bueno, me lo mostró así, así me lo mostró para ver qué tipo de cosas tenía, si no lo leí. Y aquí hay que leer la ley de la ANI. Para darse cuenta de que esta ley obliga a todos los servicios públicos a entregar la información. ¿Qué magia puede existir aquí? Acá el Estado invierte sobre 800 mil pesos mensuales por cada joven. Esto es parte del compromiso en el Acuerdo Nacional de Infancia para implementar una política para niños. ¿Política que hoy no existe? Política que hoy no existe. Yo no era una blanca paloma en el Sename, como usted que habla tan bonito me presenta. Nunca hubo heroísmos ni frases ad hoc para el momento. El momento nunca fue un tan buen momento en el Sename. A usted le encanta vestirnos de metáforas, características y otras prendas que nos quedan feas. Y nosotras siempre nos pusimos la ropa que los demás botaban. Y en eso hay tanta poesía. Perdóneme que me ponga literata, yo no era una blanca paloma, pero me gustaba leer. No era ni más ni menos que eso. Y para decirle la verdad de una, y en honor a la historia, era un asunto mucho más complejo que ser víctima. Y no me mire con tanta desconfianza, aunque si se descuida, igual le robo el celular tan bonito ese que tiene con que nos toma fotos que irán a parar a un posteo, donde usted tendrá reconocimiento por haberme mirado y haber tenido la misericordia de hablarme y la osadía de interpretarme. Si se descuida, igual le termino pidiendo más de lo que quiere dar. Siempre pedimos más de lo que nos quieren dar, porque siempre nos quieren dar muy poco. ¿Cuántas veces quiere retratarnos en informes, en posts e history? Ese gusto tan feo suyo, ¿ah? Yo tengo mi excusa, mi historia es mi territorio. ¿Y qué otra cosa tenía al fin y al cabo que mi propia experiencia? Por eso la escribo, la ficciono, la convierto en poema, porque me gusta escribir, ¿sabes? Aprendí de chiquitita y le agarré el gustito. Y escribirla yo es un acto de justicia, porque un informe tribunal nunca será una historia. ¿A dónde irán a parar todos esos resúmenes de vulneraciones? ¿A qué gran papelera de reciclaje, de qué gran computador? Entonces, ¿cuál es su excusa? 1.313 de nosotros asesinados es suficiente y demasiado para convencerse, ¿no le parece? Me permito juzgarle porque tengo miedo, ¿sabe? Porque tanto espectáculo de parlamentario llorando, tanto niña informe resumen expuesto al escrutinio público como un niño elefante. Y fíjese que seguimos más o menos igual. Y me hace pensar que en otros 10 años nos leerán como cifras nuevamente y ya contarán 3.000. ¿No cree que merecemos más que su sensiblería, su titular de periódico, haciendo lectura de nuestra situación, su tecnocracia? Y como dice mi amiga poeta Patricia Águila, ¿acaso tampoco me van a perdonar que llore porque ya no pueden hacerme animita? Porque ya no tendré grutita, ni templo, ni señoras que cuando recen tengan en su pecho mi estampita. Abrocho los zapatos y escapó de la escuela. Encendió una colilla que encontró en la vereda. Ahora hay cosas mucho más importantes que hacer afuera. No tapa el sol con un dedo, pero sí con la visera apretá. Camina a casa con los nervios de lo que ayer vio cuando papá otra vez actuó violento. Tiene miedo por su madre, así que prefiere inventarle que salió 3 horas antes porque el profe estaba enfermo. Checa, su vida es un choque sin cheques. De chico no sintió miedo cuando vio Chucky. ¿Cómo sentir miedo de un juguete? Si había visto a mami sangrando por los golpes de su papi. Un pañal con caca fue su don Gorribi Happy. Un día robó un lápiz y se le ocurrió una idea. Que comprar en el super era totalmente gratis. Siempre y cuando las cámaras y el guardia no te vean. La primera le funcionó. funciona, la segunda le funciona, la tercera, cuarta, quinta y sexta le funciona. Plata y alimentos pa' llenar la cacerola. Lleva plata y alimentos, pero un día ya no funciona, ya no. Roba en el súper ahora, tiene pistola, pero aún siente miedo si llega la hora de entrarse. De día juega al pillarse, pero al pasar las horas, la noche hace de la calle un lugar donde validarse. Entonces pide ayuda, nadie le da bola. Creció en la misma violencia que lo controla. Nadie escucha, nadie sabe, pero él llora solas. Porque se lo llevan a un cename y se lo violan. El puro susto arranca y se mantiene despierto. Carga un récord tremendo y unos traumas ocultos. Siente que no da más, que se le desangra el cuerpo. Nunca ha fumado pasta, pero siempre ha estado a punto de adulto. Le roba al vecino sin duda, pues siente angustia y hambre y quisiera estar más gordo. No sabe de empatía, solidaridad y ayuda. Si de niño pidió ayuda y el vecino se hizo el sordo. Pero todos lo juzgan, aunque nunca en su cara. Pero todos lo apuntan, aunque nadie le dispare. Que en las redes sociales cualquiera tiene agallas. Lo llamaste lacra y llegué a pa' vos, concho de tu madre. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Otro gato perdido que merece la muerte. Amárrenme bien fuerte hasta que vean que no respiro. Soy otra lacra, otro bastardo y otro simio. Otro que tú matarías o darías presidio. Soy la niña mechera y el cabro chico doméstico. Y mi vida vale menos que tu celular de plástico. Reflexiones para aportar a las prácticas y al debate. Tsunami. El Estado chileno no nos cuida, nunca lo ha hecho. Gestiona la niñez pobre a través de una alianza entre la clase política y las organizaciones colaboradoras de Tsunami. La crisis que vive la niñez no es de ahora. Las niñas pobres, los jóvenes pobres y el pueblo pobre, ese que queda bajo el cuidado del Estado por la fuerza, siempre ha estado en crisis, pero sobreviviendo, resistiendo. Tras la revuelta ocurrida el 18 de octubre del año pasado, la crisis de la institucionalidad también ha profundizado la grieta que atraviesa Tsunami. La criminalización juvenil de la protesta, que hoy llena las cárceles de menores, la firma del acuerdo con la Asociación Nacional de Inteligencia, sucesora de la tortura y el matonaje político de la CNI, para el traspaso de información acerca de los jóvenes que transgreden su propiedad y el trato inhumano que han recibido las niñas y jóvenes en el contexto de pandemia, son las últimas medidas de normalización, exterminación, control y represión adoptadas por el Estado de Chile. El de la DEN, no más, no de la del país, por eso ahora no hay. Y si ahora saliera algún presidente, va a ser lo mismo, igual que fe. Ya, gracias. La sociedad adultocéntrica, propia del modelo capitalista y patriarcal, convierte a las niñas y jóvenes en sujetos de consumo y a su vez en propiedad de la familia, del Estado y del mercado. ¿Qué necesitan las niñas y jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? ¿Qué opinan? ¿Qué sienten? Lo hace súper bien. Lo único es lo que siento es que estoy terrible encerrado. A veces me corto los brazos, puro tonto, que estoy psicoseado. Mire, tío, mire, tío, psicoseado, me corto los brazos. Psicoseado, me corto los brazos. Mire. Estoy súper psicoseado y no hay lugar a salir. Estoy súper psicoseado y no hay lugar a salir. Estoy súper psicoseado y no hay lugar a salir. Estoy súper psicoseado y no hay lugar a salir. La institución de la familia, el núcleo fundamental de la sociedad según la Constitución de Jaime Guzmán. ¿Quiénes son los que deberían cumplir la función de cuidado y protección de las niñas y jóvenes según el mismo Estado? Se transforman en el espacio de cuatro paredes donde se dan gran parte de la vulneración. La familia, que vive y vivió quizás las mismas violencias y vulneraciones que les niños y que reproduce la lógica del Estado patriarcal. ¿Qué lógica hay detrás? ¿Qué lógica hay detrás? ¿Qué lógica hay detrás? Imagínense cuántos niños hay en la calle todos los días. A cada rato se arrancan de cenar los niños, igual es fome, pero es cierta realidad. No tuvo por qué tocarlo a nosotros, pero aquí estamos, pues, tirando para arriba.

los niños, ¿dónde están?